volví a quedarme solo. Se me vino el mundo abajo, a punto de volverme loco. Con un loco en mi interior y el corazón sangrando, volví a quedarme solo. Estoy pendiendo de un recuerdo, estoy atado a todo lo que ya dejó. Pensando por qué diablo se marchó y no encuentro una explicación y no encuentro una buena razón. Si yo le di mi amor entero, si le di mi